Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este es el podcast número 84 y vamos a hablar de tecnología. Ya tenía tiempo que no nos encontrábamos por acá, pero eso no significa que este podcast haya terminado. Es simplemente que no he podido encontrar el tiempo para poderlo hacer de manera consistente. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de tecnología y es que se ha empezado a rumorar una posible oferta de Mercado Libre en México para competir con Amazon Prime. Ya ven que Amazon Prime en México ofrece una serie de beneficios entre los que se incluyen envío gratis. Incluso hace algunos días, un par de semanas, fue el Prime Day, que es un día donde Amazon da descuentos exclusivos para los miembros Prime. Y entonces, por allí ya se empezó a rumorar en los medios de comunicación que Mercado Libre estaría haciendo una investigación de mercado para ver qué es lo que los clientes más valoran de una suscripción como Amazon Prime y estaría contemplando ofrecer algo similar, pero en lugar de que te agreguen el servicio de streaming de video y de música dentro de una plataforma propia, ellos estarían barajando la posibilidad de incluirte suscripción a Spotify o a Netflix, lo cual luce muy interesante si es que ofrecen un precio tan atractivo como lo es Amazon Prime en México, que por una sola suscripción obtienes beneficios no solo en los envíos gratis, sino también en un servicio de streaming de música que a lo mejor no es tan completo como otras alternativas, pero que a final de cuentas ahí está, y un servicio de video que está intentando, ese sí, ser toda una competencia real para plataformas como Netflix. Entonces, creo que sí puede ser buena idea, tomando en cuenta que Mercado Libre es una marca que ha estado presente en el mercado mexicano ya por mucho tiempo, que le tocó ser parte de ese boom de las .com, me acuerdo cuando era de remate.com, por allí me parece que los compraron, vino toda esta evolución de una plataforma hasta lo que es hoy en día este lugar donde podemos encontrar comercio electrónico, y entonces que estén buscando la forma de poder seguir siendo importantes en el sector del comercio electrónico en México, pues es buscar alternativas para competir contra productos que ellos aún no tienen. Por ejemplo, una tienda en línea que está actualmente también funcionando en México es Linio, y ellos también tienen una suscripción que no ofrece tantos beneficios como Amazon Prime, pero sí también intentan darle ese plus, ese extra, esa forma de que todas las compras que una persona haga por internet, pues las haga a través de una plataforma en concreto, ya sea estas que les comento, Mercado Libre, Linio, Amazon, etcétera, pero siempre buscando que todas las compras que una persona haga siempre vaya a la misma tienda, ¿no? Entonces, ahí está la información. Díganme si a ustedes les gustaría una suscripción de Mercado Libre que además les incluya Spotify y Netflix. Y bueno, hablando de Netflix, también está ahorita muy caliente el tema de esta nueva suscripción que tiene Netflix, que sería solamente para teléfonos inteligentes y para tabletas. Es decir, ya está probando en la India una suscripción que únicamente funciona en dispositivos móviles. Esta suscripción cuesta 199 rupias, que al tipo de cambio actual son 55 pesos mexicanos. Es decir, sería la mitad de lo que cuesta actualmente el plan más básico de Netflix, que es en definición estándar y cuesta 109 pesos al mes. Las características de este plan, evidentemente, es que solamente funciona tu cuenta de Netflix en el teléfono o en la tablet. No puedes hacer Chromecast o mirroring o lo que sea, o sea, no puedes mandar contenido a la televisión desde el teléfono, y la calidad de reproducción es únicamente en 480p o lo que se le conoce como definición estándar. Si bien es un plan que únicamente funciona en India por las características del mercado indio, también es cierto que muchas de esas características son compartidas con el mercado mexicano, por lo cual podríamos esperar que dentro de poco Netflix lance este plan en otros países, incluyendo a México. Sería muy interesante porque cada vez veo más personas que consumen mucho contenido, por ejemplo, van en el metro y van consumiendo contenido ya sea de YouTube. Incluso una vez vi a una persona que iba viendo una película de las que van subiendo piratas a Facebook. Entonces, sí hay un mercado potencial que únicamente consume contenido en el teléfono y que probablemente el hecho de que les ofrezcan una suscripción que es mucho más barata que la que existe actualmente, que van a poder tener la comodidad de no usar piratería y que van a tener acceso al catálogo de Netflix incluso sin conexión, pues sí es una alternativa a considerar. Sobre todo tomando en cuenta que poco a poco empiezan a salir cada vez más y más servicios de suscripción y que va a llegar el momento en el cual la bonanza que tal vez Netflix tuvo o tiene en algún momento en que todo mundo tiene su suscripción, ya sea compartida o no, pero a final de cuentas sí vino a convencer al gran público de abandonar la piratería y pagar una suscripción accesible. Cuando empiezan a salir cada vez más servicios en los que hay una oferta distinta de contenido, ya la gente empieza a decir, bueno, pues sí pagaba 100 pesos, pero ya echándole números ya no me sale tan barato como al principio parecía la oferta de Netflix. Entonces, yo creo que anticipándose ante ese escenario que tarde o temprano va a ocurrir, Netflix dice, pues saco una suscripción más barata y que probablemente voy a seguir manteniendo ese liderazgo, al menos en cantidad de suscriptores, en lo que se refiere a la competencia que existe actualmente en los servicios de video en streaming. Y bueno, por allí también salió un comunicado en el cual Uber está diciendo que la modalidad de Uber Pool va a ser más barata. Si ustedes recuerdan, Uber Pool llegó para prometernos a los usuarios que nos iba a ofrecer viajes más baratos a cambio de compartir el viaje con otros pasajeros. La realidad de las cosas es que al principio sí daba la impresión de que Uber Pool era más barato, pero poco a poco el descuento que te hacían por compartir el auto y luego que la gente empezó a usar más el Uber Pool ya no parecía tan buena idea. Es decir, sí llegaba a darse los casos en los que te tocaba compartir con otros tres pasajeros y tú el cuarto. Entonces ya la inversión de tiempo y comodidad no era tan a favor por la diferencia en el precio que te pudieran llegar a hacer un descuento, ¿no? Entonces, ahora Uber Pool lo que está diciendo es que efectivamente va a ser más económico y ahora digamos que el sacrificio que un usuario puede hacer es que la aplicación le va a pedir que camine hasta un máximo de 100 metros de manera que puedan optimizar mejor los algoritmos de Uber, la ruta que hay que seguir para ahorrar tiempo a todos los pasajeros que están compartiendo el mismo vehículo. Por otra parte, también que eso ya ocurre, te pide que esperes hasta 2 minutos para encontrar a otros pasajeros con compatibilidad en tus viajes. Entonces hay que ver de qué forma realmente Uber Pool empieza a diferenciarse en precio de otras plataformas, porque la realidad de las cosas es que actualmente con la competencia que existe de aplicaciones de movilidad o de conductores particulares, pues sí creo que los clientes habituales de estas plataformas tienen instalada en su teléfono más de una, y yo creo que, no sé, un gran porcentaje de los usuarios que piden un viaje a través de una aplicación antes ya revisaron en otras dos qué precio les ofrece el viaje que piensan hacer. Entonces yo la impresión que a mí me deja esta estrategia de Uber es que efectivamente han visto cómo se ha mermado, no sé si el crecimiento, no sé si el volumen de viajes, pero sí es una realidad que cada vez hay más aplicaciones y sobre todo más clientes que están usando las otras aplicaciones que no son Uber. Y que una de las razones por las cuales utilizan las otras aplicaciones es por el tema del precio. Entonces yo creo que por allí Uber le está buscando la forma de poder seguir siendo líder, de poder seguir generando ese volumen de viajes y también llegar a las ganancias que ellos pretenden sin sacrificar ellos la ganancia que tienen por cada viaje. Y bueno, yo creo que vamos a dejar para el próximo episodio una reflexión acerca de las aplicaciones móviles que se están poniendo de moda, que son las aplicaciones ligeras para teléfonos con pocos recursos. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio de Doble Densidad. Les agradezco mucho. Recuerden suscribirse en iTunes y en Spotify y mandarnos sus comentarios a mi Twitter, @LuisEric, y que entren a la página dobledensidad.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.